Yo soy Adelita San Vicente Tello, soy de Semillas de Vida, soy parte de la campaña Sin Maíz No Hay País y soy la representante común de la colectividad que demandó contra la siembra de maíz transgénico. Y bueno, este tema del maíz transgénico es un tema que lleva muchos años discutiéndose en México y luchándose contra su introducción. ¿Por qué en México? Porque pues cuando empezaron los transgénicos, que fue hace relativamente poco tiempo, 20, 25 años, en México sí se dieron algunos permisos para sembrar maíz transgénico, unos cuantos. Pero de inmediato, allá por los años 90, de inmediato hubo una alerta, porque México es centro de origen y de diversificación constante del maíz. Entonces la alerta fue entre algunos científicos y varias organizaciones de decir, aquí no se puede liberar los transgénicos, esta tecnología que apenas comenzaba. En todos estos años, más de 20 años, pues hemos ido descubriendo más qué es esta tecnología. Es una tecnología que ha sido rechazada en la mayor parte del mundo. Realmente se siembran transgénicos en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina y la India. Tristemente la mayor parte aquí en América. Y realmente han logrado solo dos características: hacer las plantas tolerantes a un herbicida o meterle el gen de una bacteria para que las plantas generen toxinas. Y además, cuando le meten el gen o se los transforman, le ponen una especie de código de barras, o sea, patentan a las plantas. Antes los seres vivos no se patentaban. Y a partir de que esta tecnología la desarrollaron, y la desarrollaron sobre todo empresas transnacionales, el 90% o más de esta tecnología está en manos de empresas transnacionales, la mayor parte en manos de Monsanto. Entonces, patentan, meten la tecnología en nuestro maíz y lo patentan. Entonces, pues es una paradoja, porque México, centro de origen del maíz, se lo regaló, por así decirlo, al mundo. Cuando vinieron los conquistadores, salió el maíz, conquistó al mundo, porque pues el maíz es hoy el cereal, pues se ha dicho el más importante es, en términos de volumen de producción, es el más importante. En términos de su adaptabilidad, es decir, que se siembra desde el nivel del mar hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, se adapta a cualquier condición. Y además es súper versátil, muy versátil. Después del petróleo, no, el maíz está, que el petróleo está en todo, el maíz es el otro producto que está en todo. No solo en los 600 platillos que nos comemos los mexicanos, desde tortilla, tlayuda y todo lo que sigue, sino en los productos industrializados, pues si vemos, muchas cosas tienen maíz. Los refrescos, el azúcar de los refrescos se hace de maíz. Los animales comen maíz, se utiliza para hacer papel, para hacer medicinas, y lo nuevo que es hacer agrocombustibles. Entonces, esa versatilidad, por eso nosotros decimos que lo que quieren estas empresas es apropiarse de nuestro maíz. Y esa es la gran alerta que tenemos en torno al maíz, a la siembra de maíz transgénico en México. Están dando una lucha jurídica, digamos, ¿cuáles son estos avances que han tenido y pues al final logros, ¿no? Sí, esta lucha, como yo te decía, es una lucha que tiene más de 20 años, que empezaron muchas organizaciones en estos 20 años, muchas organizaciones campesinas se han dado cuenta de la amenaza y de la gran potencial que tienen en sus semillas nativas. Ellos, los campesinos, las campesinas, pues han trabajado mucho por resguardarlo. Y muchas otras organizaciones que se han ido uniendo, científicos, nosotros que somos organizaciones no gubernamentales, también pensamos que había que avanzar en la lucha jurídica. Y desde 2005, que salió esa famosa ley de bioseguridad, conocida como Ley Monsanto, empezamos a ver que el gobierno, además de que la ley era mala, la estaba violando, ¿no? Porque esa ley sí es muy clara, que el maíz y los productos de los que somos centros de origen deben tener un régimen de protección especial. Entonces, desde 2006-2007 empezamos a hacer amparos, hasta una controversia constitucional con un municipio, con un Tepoztlán, y nunca los jueces nos reconocían. Pero en 2013, gracias a una reforma que hubo en la Constitución que establece las acciones colectivas, o sea que nos podemos juntar muchos para demandar, hicimos esta acción colectiva. Somos 53 personas, entre ellas 20 organizaciones. Por supuesto está la ANEC, está la Tusepantitatanis, que el Grupo Vicente Guerrero, muchas organizaciones muy grandes y muy importantes. Están científicos como el doctor Turren, el doctor Víctor Toledo, el padre Miguel Concha. Y demandamos a al gobierno, a Zagarpa y a Semarnat, y a las cuatro empresas productoras de transgénicos, que es Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y Pioneer. Y los demandamos porque, como Calderón ya había dado algunos permisos, esos permisos estaban contaminando el maíz nativo. Entonces, estaban violando nuestro derecho a la biodiversidad. Y bueno, junto a la demanda pedimos una medida cautelar de decir, como esto se dispersa tan rápido, que ese es otro problema en los transgénicos, como está en cada célula de la planta, el polen, esto lo hacen en un laboratorio, pero luego el polen, las semillas, se dispersa, es una contaminación viva, se reproduce y se dispersa. Le dijimos al juez, por favor, den una medida cautelar que en lo que esté el juicio se suspenda la siembra. Y eso fue lo que sucedió el 17 de septiembre de 2013. La medida cautelar suspendió cualquier siembra y fue pues una gran noticia. El juicio no ha empezado. Hemos recibido ya casi 100 impugnaciones, pues, se imaginan estas empresas. Estamos en 17 tribunales. El juicio se ha hecho muy complicado. Están muy preocupados por la medida cautelar, pues que ya son 2 años. Y la semana pasada, antepasada, el 19 de agosto, el 18 preciso, tuvimos un susto porque un juez que cambiaron levantó de repente la medida cautelar. Y claro, las empresas salieron, ya, mañana vamos a sembrar transgénico. Nosotros de inmediato apelamos y esta apelación, por toda la cuestión jurídica, suspende, vuelve a suspender. Pero entonces estamos con mucho peligro, ¿no? O sea, estamos en manos de los jueces, el Poder Judicial ha tenido muy buenas resoluciones, pero no podemos confiarnos. Cuando el 19 de agosto que salió esto, pues realmente la sociedad de inmediato se volcó gracias a los medios libres como ustedes. Empezamos a difundir la noticia y a decir, manifestémonos todos públicamente, esto no es cierto, se están queriendo adelantar, no queremos maíz transgénico. Y rápidamente salieron pues los chefs, a la cabeza de Enrique Olvera, que es uno de los chefs más importantes de México y reconocido en Estados Unidos, movilizó a un colectivo de cocineros, 80 chefs de los más importantes de México. Salió, bueno, Víctor, el maestro Francisco Toledo está sumado hace mucho, un colectivo de promotores agroecológicos de Chiapas salió, la gente de Oaxaca. Entonces, realmente creemos que nos fortaleció. Y creemos que eso es lo más importante, que todos nos sumemos a esta demanda jurídica y a la defensa en contra del maíz transgénico. Nosotros nos parece muy importante que todos nos informemos. Nosotras decimos, si tú supieras lo que hay detrás de los transgénicos, saldrías a defender nuestro maíz. Porque el maíz, pues además de ser nuestro alimento básico, pues es una planta que nos identifica, nos une. Entonces, informarse en nuestra página www.semillasdevida.org.mx. Hay información, que la difundan, que se junten con sus familiares, amigos en la escuela, compañeros, platiquen de ello, ahí hay folletos que pueden bajar, que difundan la información. Hay acciones como sumar el maestro Francisco Toledo, llamó a firmar una carta para entregársela a Peña Nieto, esa página también, esa carta está en nuestra página y en la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, donde hay mucha información también. Firmen la página, salgan a celebrar nuestro maíz. Este próximo 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz, que es una iniciativa que impulsamos como campaña Sin Maíz No Hay País desde 2009. Y la idea es que es 29 de septiembre es el día de cosecha en muchos lugares del país, Morelos, Guerrero. Entonces, salir a celebrar a nuestro maíz, a hablar de nuestro maíz, de la riqueza y grandeza de ese maíz que México le regaló al mundo, de comer maíz, comer todos estos platillos maravillosos. Los campesinos ese día que cosechan maíz generalmente regalan elotes en las milpas, los asan y regalan. Y esa es la actitud de los campesinos. Los campesinos nos han regalado como el maíz, pero nos regalan, nos siguen alimentando. Hoy aquí en México 40% de lo que comemos proviene de esta agricultura campesina que el gobierno no apoya y al contrario ha querido acabar, liquidar esa agricultura campesina. Ayotzinapa, el agrocidio que ha hecho el gobierno es parte de esa política. Entonces, informarnos, comer productos campesinos, celebrar el Día del Maíz, comer productos campesinos, no comer industrializado. Estamos convencidos que podemos comer, si comemos productos frescos de los mercados, regresamos a la comida tradicional, podemos acabar con este flagelo nuevo que es la obesidad, que son pues las enfermedades como los cánceres, todas estas nuevas enfermedades. Entonces, y podemos comer muy rico si comemos, pues por lo menos de nuestros mercados, si no tenemos acceso a productos campesinos. Cada día hay más mercados campesinos, buscar esos productos y comprometernos como consumidores. Esa es la idea, y recordar que, pues dicen que cada vez que comemos realizamos un acto político. O sea, cada vez que nos metemos algo a la boca, además de lo que nos sirva o no nos sirva, hay que pensar en la salud de nuestros hijos, pero ¿a quién favorecemos? Entonces, en vez de tomar un refresco, tomar aguas frescas; en vez de tomar cereales de caja, que es basura, tomar una alegría, avena, esas maravillas que tenemos en México, y pues comprometernos todos en esta gran lucha a favor de la producción campesina, de campesinos, campesinas, indígenas y de nuestro país.